de los campos le trae flor de romero. Flor de romero. Y una lontra le ofrece de sonajero. Y una lontra le ofrece de sonajero. Cuando estaba delante del niño, lo adoraba de corazón, lo adoraba de corazón. Virgen María, Virgen María. Yeah.